Bien, vamos a hablar con Juan Carlos Morán, que es diputado nacional por la coalición cívica, Antonio, ¿no? Se viene el comienzo de otra etapa legislativa. Y bueno, hay varios temas para charlar y para debatir dentro del Congreso, más que nada. Juan Carlos Morán, Flavio Meli y Antonio de Gramo. ¿Cómo le va? Diputado, ¿me escucha? Sí, yo lo escucho bien. Buen día, ¿cómo le va? Bien, bien. Gracias por atendernos tan temprano, ¿eh? Bueno, se vienen varios debates, ¿no?, dentro del Congreso, y bueno, y ya hay, digamos, debates ya fuera, ¿no?, en los medios, respecto a lo que será el debate legislativo, ¿no? Sí, esta semana empiezan a funcionar algunas comisiones. La verdad es que el gobierno, luego de la elección, se había escondido un poco detrás de un barbijo, dicen algunos, para no funcionar. Ahora ya está más en funcionamiento, y entre esta y la otra semana van a funcionar varias comisiones, y luego la otra semana, el día 12, va a haber sesión. Morán, por supuesto que los temas principales pasan por el tema de renovar al Ejecutivo la facultad de fijar retenciones. Me imagino que usted, junto al resto de los diputados del bloque, ya tendrán una posición definida. Sí, hay una norma que vence el 24 de agosto, que es la de la posibilidad de delegarle facultades al Ejecutivo. Es una norma constitucional que luego fue prorrogándose. Allí, en función de eso, vencen muchas normas delegadas que el Ejecutivo ha ido tomando, entre ellos la de reformar el tema de las retenciones. Por lo tanto, la mayoría de los constitucionalistas coinciden que, al caerse la vigencia de la norma delegante, también se cae el régimen de retenciones. Y por lo tanto, a partir del 24 de agosto, no existe las retenciones actuales a los cereales, a la leche, a la carne. Frente a esa situación, antes del 24 de agosto, el gobierno también tiene la necesidad de tratamiento de un nuevo proyecto de ley. Así que es una oportunidad, desde ese punto de vista, buscar un consenso, o de lo contrario, buscar el número suficiente desde la oposición. Nosotros ya habíamos tenido 110 diputados nacionales en su momento, y en principio estamos tratando de consensuar un proyecto con la mesa de enlace para ver si podemos avanzar. Morán, ¿está dialogando con Margarita Stolbizer? Sí, lógico, sí. ¿Y qué es lo que le contó acerca de la reunión que mantuvo en Casa Rosada? No, la verdad es que fue una reunión en la cual lo que se dijo en los medios, ¿no? Se plantearon distintos temas, no solamente el tema de la reforma política. La presidenta de la Nación, días después de la reunión con los representantes del acuerdo cívico, le señaló a Randazzo claramente, ¿no? Es un lugar de institucionalización de las quejas, pero simplemente de recepción de las quejas, no es un lugar de diálogo completo, ¿no? Morán, llamó la atención la ausencia de Elisa Carrión, ¿no?, en esa reunión, teniendo en cuenta que en las pasadas elecciones la coalición cívica, digamos, y la UCR conformaron un acuerdo, ¿no? Sí, pero fue una invitación a partidos políticos. Y la verdad es que Margarita, como presidente de uno de los partidos integrante de la coalición cívica, planteó de ir, y Elisa Carrió, que lidera el ARI, planteó de no ir. A mí me parece que no hay que dramatizar en sí el tema, sino que fue una invitación a partido y que tranquilamente se podría coordinar ese disenso. Lógicamente que luego generó ruido, pero quizás, inclusive Lilita está en el exterior con una visita programada a sus hijos, quizás se dramatiza por algunos que terminan siendo más papistas que el Papa, ¿no? Sí, además uno piensa que debe tener muy pocas ganas quizás de sentarse a dialogar. En este caso está Hugo Randazzo, pero imaginemos que hubiera estado Julio De Vido en este diálogo, ¿no? Tras las críticas y los juicios cruzados entre los dos dirigentes, bueno, hubiera sido un momento muy tenso. No, aparte hay una coincidencia en las dos, tanto en Margarita como en Lilita, que este diálogo lo más probable es que termine en una situación frustrante. Mire, a mí me tocó integrar un diálogo provincial como diputado de la provincia de Buenos Aires años anteriores, que lo encabezó también Randazzo como ministro de gobierno de Solá, sí. Y se formó un consejo para la reforma política. Allí todos los partidos políticos concurrimos al diálogo, absolutamente todos. Y se consensuaron por unanimidad tres proyectos. Yo fui presidente de la Comisión de Reforma Política de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires del 2005 al 2007, y ni siquiera pude conformar una mayoría para sacar esos proyectos. Es decir, fue una foto, fue una demora, fue un verso, lo del diálogo político y lo de la reforma política en su momento. Interesante antecedente. Morán, usted sabe que, ya que nos dice que viene desde la provincia de Buenos Aires y que conformó, todo lo que tiene que ver con el Congreso de la Provincia de Buenos Aires, hoy nos desayunamos con que hay un diputado que hace 12 años que elude a la justicia. Se trata de Raúl Joaquín Pérez, preside el bloque de diputados del Frente para la Victoria en la legislatura bonaerense y tiene sospechas de enriquecimiento ilícito. Él se defiende, dice que merece estar donde se haya, ¿no? Pero bueno, es así, hace 12 años que este diputado no va esquivando la justicia, los jueces. No conocía el tema la verdad es que no lo conocía. Sí lo ubico más o menos al diputado porque ya hace varios años que está, digamos, lo ubico más o menos, uno de los que lidera. Fue un dirigente siempre muy cercano a Solá. Bien, Juan Carlos Morán, diputado nacional de la Coalición Cívica, gracias por este contacto, ¿eh? Bueno, gracias a usted. Hasta luego.